La Navidad por fin ha llegado. No a mi corazón, que él se encuentra llorando. Y ahora él tiene que pasar la más triste Navidad. Sin ti, mujer, ¿qué voy a hacer? Si yo te amo tanto. Me gustaría que te quedaras, mas veo que alguien ya te está esperando. Me imagino que es el hombre por el que hoy me estás dejando. Solo espero que ese hombre a ti te ame tanto. Y a mí déjame pasar la más triste Navidad. No te reprocho, ve con él, se ve contento y tú también. Yo en tu recuerdo quedaré, mas sin embargo yo, mujer, yo siempre te amaré. Donde quiera que estés, mi canción para ti, mi más grande amor. Y que seas muy feliz. Sin embargo, yo, mujer,